El sector de la piel y la Fundación Movex. Durante los próximos minutos, protagonistas, porque vamos a quedarnos con diferentes novedades que van a ir llegando en próximas fechas y, de hecho, rescatar también diversos asuntos que son protagonistas ya, porque, de hecho, por un lado, por ejemplo, vamos a hablar de esos cursos que llegarán en la parte final del año, desde septiembre a noviembre, cursos gratuitos del IEDT. Vamos a hablar de otra serie de iniciativas en el ámbito formativo y todo ello junto al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedaros, como decimos, con un buen número de novedades. Además, ya hablamos con el alcalde de Ubrique sobre la presencia del ayuntamiento y, por supuesto, de Movex y del sector de la piel en Granada, en Estación Diseño, en esa escuela de diseño, todo ese evento que apuntábamos. Este pasado fin de semana, Ubrique también ha estado presente y con novedades en la escuela de diseño de Amberes. En definitiva, que hay multitud de temas. Javier, si te parece, dentro del ámbito formativo, comenzamos con lo más inmediato, porque este pasado lunes se abría el plazo para las solicitudes dentro de lo que son esos cursos del IEDT. Desde este pasado lunes hasta el 15 de julio, las personas que estén interesadas deben realizar esa solicitud, ¿no? Sí, ya venimos manteniendo conversaciones tanto con el ayuntamiento como con la Escuela de Artesanos desde hace un par de meses. Luego se ha sumado el IEDT, con quien mantenía diálogo el ayuntamiento directamente. Y bueno, hemos estado definiendo pues tanto los distintos cursos como los contenidos y la forma de impartición, ¿no? Entonces vamos a colaborar tanto la Escuela de Artesanos como nosotros con el ayuntamiento y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Se anunciaron ya el día del petaquero y ya el lunes pues se abrió el plazo y la verdad que la respuesta está siendo bastante buena, ¿no? Por lo que tengo entendido ya van unas 30 solicitudes en estos pocos días que llevamos, ¿no? Los cursos pues van a ser tanto de corte y montaje de bolsos en vilerón y en piel, que empiezan el 15 de septiembre hasta el 3 de octubre. Luego hay uno del 6 de octubre al 7 de noviembre de ensamblado y costura, y luego terminamos de noviembre del día al 28 de noviembre con uno de pintura, envasado y control de calidad, ¿no? Así que, bueno, son cursos totalmente gratuitos para mayores de 16 años y que estén desempleados, con lo cual, pues, tanto en el ayuntamiento como en la Escuela de Artesanos, el Club de Empleo o aquí en Movex, pues pueden realizar las solicitudes, o a través de internet en la página propia del ayuntamiento pues también pueden solicitarlo, ¿no? Los datos que piden además son básicos, son datos personales de la persona que está interesada en realizar el curso y los datos de contacto, y bueno, pues a partir de ahí harán una selección de las personas interesadas, porque si seguimos a este ritmo pues yo creo que hay más demanda realmente de las plazas que existen, ¿no? Que son 15 alumnos para cada curso. Así que no va a ser en orden de llegada, digo, de las solicitudes, sino que después habrá una selección de todas esas solicitudes. Pues no lo sé, porque de la selección se encarga el ayuntamiento directamente. Entonces no sé si lo van a tener en cuenta el orden de llegada, o van a tener también en cuenta el contenido, digamos, de la documentación que presentan los candidatos. 30 solicitudes por el momento. Y como decías, el perfil que finalmente se ha ajustado o se va a ceñir a mayores de 16 años y desempleados, personas desempleadas. Supongo que también los horarios en algunos casos serán matinales, de esos cursos. Recordemos que van a tener lugar en diferentes fechas, pero entre los meses de septiembre y noviembre, ¿no? En ese periodo de tiempo tendrán lugar durante varias semanas cada uno de estos cursos. Y tengo entendido, el viernes tenemos una reunión ya para decidirlo definitivamente, que algunos será de mañana y otros de tarde, pero a razón de 4 horas al día todos y en las fechas que hemos estado comentando. A partir del viernes, que tengamos la reunión ya de lanzamiento, pues ya sabremos exactamente qué horarios tendrán cada uno de ellos. Pero por lo pronto, las personas interesadas ya saben que deben realizar esa inscripción desde ya, porque hasta el 15 de julio está abierto el plazo. caso. Eso por un lado, y ya habíamos hablado de esos cursos del IEDT, pero ahí está, ya con el plazo de solicitudes abierto. Nos quedamos con otra rama a nivel formativo en lo que respecta al sector de la piel, porque el Instituto de las Cumbres, un año más, evidentemente, desde que se creara tiempo atrás, recientemente, pues se está promocionando el ciclo formativo en torno al sector marroquinero, que de nuevo tendrá lugar este próximo curso. Y en ese sentido, Javier, me comentabas que MOVEX también está colaborando en lo que es esa promoción por otros centros educativos y demás, ¿no? Sí, bueno, desde la cumbre tuvimos conversaciones con su director, con Antonio Macías. También nos llamaron de la delegación provincial y en este caso pues con la jefa de servicio y la delegada provincial hubo conversaciones y bueno, pues quieren que el módulo que se está dando ya de formación profesional dual en marroquinería, en concreto el título es calzado y complementos de moda, que está incluido en la rama textil y con una carga lectiva de en torno a, la, a unas 2.000 horas, pues quieren aumentar el número de alumnos, ¿no? Que en el último, los últimos dos años que se ha estado impartiendo, pues hace un número reducido y querían ampliarlo para intentar llegar hasta 20 alumnos, ¿no? Nosotros, en conversaciones también con el Ayuntamiento de la Escuela de Artesanos, creemos que debe ser la base de la formación, aunque los alumnos luego hagan práctica o puedan también hacer los cursos, tanto de la Escuela de Artesanos como cursos específicos de especialización como estos que hemos estado comentando de IEDT. Y por tanto, pues ayudamos a las cumbres a la promoción para la captación de alumnos lo que les haga falta, ¿no? Sé que ayer ya se publicó un vídeo por parte de las cumbres para intentar captar a un mayor número de alumnos. Se va a publicitar por toda la comarca, no solo en Ubrique, para que todos los jóvenes que tengan a bien realizar el curso pues puedan realizar la inscripción. Y lo vamos a compartir hoy en redes para que llegue la información a todo el mundo, ¿no? El plazo en este tema está abierto desde el 15 al 30 de junio y los alumnos que quieran inscribirse lo pueden hacer también online o directamente dirigirse al Instituto de las Cumbres. Más cuestiones que tienen que ver con formación, también promoción del sector de la piel. Veíamos citas que comentamos con el propio alcalde de Ubrique, por ejemplo, la presencia de Ubrique del sector marroquinero en Granada, en la Escuela de Estación Diseño, en ese desfile fin de curso, con las creaciones por parte del alumnado, en el que hubo una especial promoción del sector de la piel ubriqueño, ¿no, Javier? Sí, creemos que puede ser una salida para los alumnos que están estudiando moda el venir precisamente a las cumbres o a la realización de cursos para que alimenten al sector y los dotemos de profesionales, ¿no? Independientemente de la gente que ya conoce el sector en Ubrique, pues el que los diseñadores de moda conozcan también el proceso de producción y los pasos a seguir desde que tienen una idea, la convierten en un prototipo, ese prototipo muestra, luego se produce en serie y se envía, pues son una serie de pasos que si el diseñador ya conoce los tiempos y la manera de trabajar en Ubrique, pues puede influir en la carga, digamos, de trabajo en el pueblo y en la diversificación, ¿no? Para no haya una alta dependencia como hay actualmente de tan pocas marcas, ¿no? Y en este sentido, pues colaboramos tanto con las escuelas nacionales como la de Granada, como las internacionales como la de Amberes que estabas comentando. En el caso de Granada, ya son varios años que llevamos de colaboración. Este año, en el evento de final de curso, con el desfile, pues nos invitaron tanto a mí personalmente a presentar el acto junto con María Francés, que es una profesional de moda de allí de Granada e influencer, que además dirige el máster de lujo de la Cámara de Comercio de Granada, que también va a tener presencia Ubrique y van a venir los alumnos en una visita hasta el pueblo. Y bueno, pues durante el acto también hablamos del pueblo al estar el alcalde, hablamos de las posibilidades que le puede brindar a los alumnos que ya terminan sus estudios Ubrique, y hicimos promoción con la proyección de los vídeos que ya se habían elaborado para Bajo la Piel en Madrid y en Sevilla, y la puesta, digamos, en escena en el entorno del desfile de los bolsos gigantes que las distintas marcas propias de Ubrique habían facilitado, ¿no? Y desde el Ayuntamiento de allí de Granada como desde la escuela, pues ha mostrado mucho interés porque también se ruede un vídeo en Granada con estas colecciones propias y poder colaborar también en la promoción de Ubrique. Eso ocurría hace varias semanas. Este pasado fin de semana en concreto, también presencia de Ubrique, la colaboración también viene de hace ya algunos años, en Amberes, en Bélgica, con esa estación, con esa escuela de diseño, una de las principales, ¿no?, a nivel europeo. Hay un premio que se otorga, ¿no?, por parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz y Movex a lo que es el mejor artículo, el mejor diseño en relación al sector de la piel, y parece que esa colaboración bueno, pues va a estrecharse, va a aumentar en próximas fechas, ¿no? Sí, este es uno de los desfiles, digamos, más esperados en la temporada, la escuela que tiene más prestigio a nivel europeo. La ciudad se involucra con la escuela y con el desfile, de manera que solo en participación de modelos están en torno a las 500 personas en backstage, luego hay 3.000 personas de público asistente en la edición del viernes y otras 3.000 en la del sábado, y bueno, pues ahí no solo ha sonado el nombre de Ubrique, sino que el número de piezas que han sacado, tanto en indumentaria como en accesorios, hechos en piel, ha aumentado considerablemente, ¿no? Después de las visitas que ha hecho el director de la escuela a Ubrique y el alumno ganador del año pasado y el anterior, después del parón que hubo con el COVID, pues la verdad que este año nos hemos quedado sorprendidos tanto del nivel y la calidad y la originalidad de los diseños que han presentado como de la cantidad de piezas que han salido en piel, ¿no? Otros años, dado el coste que tiene el material y la falta de talleres en Bélgica, pues para los alumnos era un poco complicado, era difícil apostar por el material, pero creo que el otorgar el premio y el contarlo al resto de alumnos directamente, el alumno premiado que viene a Ubrique, y el que el director también haya visto de primera mano cómo se trabaja aquí, pues ha hecho que este año haya mucha más presencia de la piel y de Ubrique en la pasarela, ¿no? Luego, eso fue el sábado por la noche. El domingo celebran una gala de entrega de premios en la que estuvimos junto a marcas ya consagradas belgas y francesas, donde también se habló de Ubrique, de Move, y otorgamos ya el premio. En este caso, este año, el reconocimiento ha sido para Chloé René, y vendrá en septiembre a Ubrique, seguramente además acompañada por la jefa de estudios de la escuela, para que además contemos con sus opiniones para un workshop que vamos a organizar en octubre, allí en Amberes, donde vamos a llevar a artesanos de Ubrique para que hagan una serie de demostraciones y el alumnado pues conozca todavía más a fondo un poco la vinculación que tenemos con la piel en Ubrique, ¿no? En este caso, en este sentido, pues están también traduciendo los vídeos realizados este año, tanto de la piel en la sangre que se presentó el día del petaquero como los de Move y el que estamos preparando para Leather Connection en septiembre, para que estén en francés y en inglés y así pues también poder utilizarlo como material promocional en este workshop que tendrá lugar en octubre en Amberes. Insistimos que todo este tipo de iniciativas, o sea, con Estación Diseño en Granada o esta Escuela de Diseño en Amberes, y al final lo que intentan es que la cantera de diseñadores, o sea, los estudiantes que van a ser los próximos diseñadores de las principales marcas, conozcan ya Ubrique, y si tienen que desarrollar diseños, pues en vez de optar por algún otro lugar, desde luego tengan como primera idea nuestra localidad, ¿no? Sí, nosotros con los profesores, yo creo que han entendido muy bien el mensaje, ¿no? Y el hecho de que haya también marcas consagradas en la concesión de estos premios, apoya un poco nuestra teoría, ¿no? Y es que luego de que una vez que finalizan los estudios los alumnos, hay un número muy reducido de ellos que van a trabajar en casa de moda en indumentaria. Hay un mucho mayor número que trabajan en el desarrollo de colecciones de accesorios, de calzados, de pañuelos o de perfumes, ¿no? Que son los productos que más venden estas marcas, ¿no? Entonces, el que puedan tener ya una base a nivel formativo y una información con una serie de contactos, tanto de proveedores de piel que están colaborando desde Igualada estrechamente con nosotros, como de dónde poder fabricarlo, conozcan en dónde dirigirse al contactar con Ubrique, pues yo creo que lo que nos garantiza un poco es el poder colaborar con un mayor número de marcas

la Fundación MOVEX, tenéis el día 25 de este mes lo que sería el patronato habitual, ¿no? Uno a mitad de año, otro a finales, ya cerrando cada curso. Y bueno, pues en este caso llegará el próximo 25 de junio, recordemos, reunión de todos los socios, patronos de lo que es la fundación, y en la que además creo que se van a decidir actividades ya de cara al próximo año, 2026. Va a ser un año destacado para MOVEX porque cumplís 20 años. Totalmente. El tiempo pasa volando y la constitución de la fundación fue en 2006. A partir de 2006 se empezaron con los trámites, tanto de lo que es la fundación en sí, de generación de toda la documentación y el alta como agentes del conocimiento ante la Junta de Andalucía. Después, a partir de 2008-2009, empezamos con la dotación de personal y todo lo que era el proyecto de construcción de los dos edificios, que en principio era uno, pero hubo que dividirlo en dos por la procedencia de fondos y por los tiempos. Y bueno, pues ya son bastantes años de actividad y queremos el año que viene, que es el 20 aniversario, pues hacer una serie de actividades, de eventos, para recordar no solo todas los proyectos y todas las actividades que se han realizado, sino también todas las personas que han pasado por aquí, ¿no? O sea, mediante la organización de cursos, de desfiles, de máster, de colaboraciones con diseñadores, a nivel político, a nivel empresarial y a nivel de marroquinería, ¿no? Y la verdad, pues que en este patronato queremos tanto aprobar ya los contenidos para ir elaborando de cara al año que viene, como poner también en valor la colaboración que ha habido por parte de las distintas fuerzas vivas en el pueblo, ¿no? No solo ha sido un esfuerzo, un trabajo del personal y de la plantilla y el patronato de MOVEX, sino que han sido muchas instituciones, asociaciones las que han colaborado con nosotros a lo largo de todos estos años para poder hacer realidad el proyecto del centro tecnológico, ¿no? Sin los cuales pues no hubiera sido posible el que estemos vivos a día y a fecha de hoy. También nos ocuparemos de ello en próximas fechas. A nivel institucional, destacar también, ¿no?, dentro de la estrecha relación con lo que es la Confederación de Empresarios de Cádiz, pues también la toma de posesión de su nuevo presidente, ¿no? Sí, la toma de posesión fue ya hace 3 semanas en Cádiz. Dejaba el relevo Javier Sánchez Rojas. Y bueno, ya estuvimos presentes en este acto. Ahora, el día 3 de julio, pues la Confederación va a hacer un acto de reconocimiento a Javier Sánchez Rojas por el tiempo dedicado, ha estado de presidente de 2013 a 2025, y van a hacer van a celebrar un acto en el que lo van a nombrar como presidente de honor de la Confederación en las bodegas Luis Pérez de Jerez de la Frontera. Y bueno, pues en ese acto de reconocimiento se va a hablar también de las actividades realizadas con distintos sectores y estaremos presentes para agradecer, como ya se le hizo el reconocimiento en Bajo la Piel, el que la Confederación, que estaba muy centrada en la Bahía y el campo de Gibraltar, pues durante su mandato haya pensado también en la sierra y en la marroquinería y hayan realizado eventos tanto de formación como de promoción y de desarrollo del sector, ¿no? Ya que todas las actividades, algunas de las actividades que hemos estado hablando, como la visita en Beres o los cursos de formación a la carta realizados otros años, ponencias y conferencias jornadas, pues han sido financiadas por Diputación y por la Confederación de Empresarios. Con Javier Sánchez Rojas hablábamos precisamente durante esa edición pasada de la Feria Bajo la Piel y durante ese acto, ¿no?, en el que se le hacía entrega de la patacabra de honor precisamente por toda esa gran colaboración, ¿no?, que ha mantenido siempre con el sector de la piel ubriqueño. Exactamente, se dio el testigo a José Andrés Santo, que es quien asumió la presidencia de la Confederación de Empresarios y que justo hace unos días, la semana pasada, pues ya nombró también a su junta directiva y ha mostrado interés por continuar con las actividades que se venían realizando durante el mandato de Javier Santo. De hecho, en Amberes pues hemos estado este que os habla y una técnico de Confederación, Silvia Linares, que es la que digamos mantiene el contacto directo con nosotros, y ya me trasladó pues que el nuevo presidente pues tiene intención de continuar con las acciones que se están desarrollando en años venideros. ¿Alguna cuestión más? Por ejemplo, hablando de entidades, también hay que referirse a SEFMA, la Asociación a nivel nacional de la marroquinería, porque el 18 de junio, ¿no? En estos próximos días, va a tener lugar la asamblea de esta asociación a nivel nacional, en la que recordemos que bueno, cuentan con un nuevo presidente que ya visitaba, por ejemplo, también Bajo la Piel y con presencia de bueno, pues el sector de la piel ubriqueño, también con, como decimos, con Pedro Galindo en concreto como vicepresidente. Creo que vais a estar presente también en esa asamblea, bueno, pues para seguir estrechando los lazos, ¿no? Efectivamente, durante Bajo la Piel hubo ya un encuentro con Pepe Sons y con Pedro Galindo, que son presidente y vicepresidente respectivamente. Y bueno, después de una etapa que ha durado casi 2 décadas en la dirección, la Secretaría General y la presidencia de la SEFMA, pues han cambiado tanto de secretario general, ahora una mujer, y de presidente y junta directiva, ¿no? Y se nos ha invitado el día 18 a estar presente. Durante estos 2 meses, desde Bajo la Piel hasta ahora, hemos mantenido conversaciones, hemos compartido un poco las perspectivas de cada uno en torno a lo que puede ser oportunidades para el sector y de colaboración. Nosotros hemos compartido información sobre los distintos proyectos que realizamos en Ubrique, y ellos han mostrado interés por hacer alguna de estas actividades a nivel nacional, ¿no? Y por apoyar lo que es tanto la promoción como la conexión del empresariado Ubrique con el resto del grueso, digamos, de socios de la asociación. Y bueno, pues el día 18 se vaya un poco a cerrar en la asamblea esta colaboración, que pretenden además pues ampliar a que haya presencia, además de Pedro Galindo, pues de Asopiel y de Moves en la junta directiva a nivel nacional de la asociación, ¿no? Con lo cual, pues se podría abrir un canal de diálogo y de colaboración más estrecho, si cabe, de lo que hemos venido manteniendo en estos últimos años. Y ahora sí, un apunte más, que también centrará nuestra atención a medida que se vaya acercando, 25 de septiembre, la celebración del Leather Connection. Recordemos que este evento en torno al sector de la piel que impulsa Movex venía celebrándose por estas fechas, ¿no? En el mes de junio últimamente, y que con otras características. Va a tener lugar, por tanto, una vez pasada la feria de nuestra localidad, lo que es el arranque del nuevo curso, un poco, ya decimos, el 25 de septiembre, ¿no? Efectivamente, siempre lo hemos estado realizando a final del mes de mayo, principios de junio, y este año hemos decidido hacerlo en septiembre porque va a ser un evento de tarde-noche, ¿no? Necesitamos oscuridad para el formato que se ha decidido. Un formato que yo creo que va a dar mucho que hablar, por aquello de que no se ha celebrado, que yo recuerde, ni en Ubrique ni en Cádiz, y tampoco en Andalucía. Y va a ser una experiencia inmersiva donde el visitante pues va a acceder a información, y queremos que se le generen dudas y preguntas, cuestiones para informarse, ¿no? Y que vean un poco pues la importancia que tiene la toma de decisiones a la hora de comprar un producto y comprarlo en un material o en otro, o que esté hecho en un país o en otro, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de competencia de países asiáticos, cuando hablamos de competencia de otros materiales, tenemos que promocionar nuestra forma de hacerlo y las bondades de nuestro material, de la piel, conforme a otros materiales, ¿no? Entonces, bueno, desde hace ya 2 meses tenemos 2 personas en práctica y una persona trabajando para este proyecto, y se han estado desde revisando los archivos municipales para tener datos, información de cuestiones importantes que han sucedido en la localidad en torno a la piel. Entre ellas, por contar una anecdótica, pues que, por ejemplo, en la Exposición Universal de París del 29 había una representación de productos de Ubrique, el mismo año que se celebraba la Exposición Iberoamericana en Sevilla. Y bueno, pues esos titulares de prensa y demás formarán parte de la proyección que se va a realizar ese día, ¿no? Desde eso, pues, hasta qué iconos de marca se han estado elaborando en Ubrique durante el último siglo, que también nos hemos llevado una sorpresa por aquellas marcas y aquellos bolsos icónicos que se han hecho desde Ubrique para marcas francesas, inglesas y americanas. y bueno, van a ir acompañados pues de todo lo que es la vinculación de nuestro sector de cara a futuro con la tecnología y con las artes, ¿no? No queremos desvelar mucho más sobre lo que va a ser el formato del acto en sí, pero vamos a hacerlo no una sola hora y no en un solo momento, sino que se van a realizar varios pases para que pueda venir un mayor número de personas a verlo, porque en cada pase pues solo van a poder asistir 25 personas, ¿no? Queremos que sea una experiencia única y una experiencia para el recuerdo, y va a ser con una asistencia de 25 personas por pase solamente, para poder controlar todo lo que es sonido, imagen y digamos, proceso a la hora del desarrollo de la actividad. Y ahí pues van a darse todo tipo de mensajes en torno a la piel y a los materiales sustitutivos de los que no tenemos muchas veces información, ¿no? Pero que si comparamos, pues a nivel, por ejemplo, de descomposición o de degradabilidad, la comparación de la piel con otros materiales como el PVC o el poliestireno o el polipropileno, pues nos va a sorprender, ¿no? De una piel que tarda en torno a entre 0,05 años, 5 meses a 45 años, al PVC que no se biodegrada nunca, o el poliestireno que son 1000 años lo que necesitan para descomponerse, ¿no? Con lo cual, pues, estoy contando solo datos anecdóticos, pero yo sí, creo sí. Que cuando lo vivamos en septiembre, vamos a salir mucho más orgullosos, si cabe, del sector, del material y de la forma de trabajo que hay en Ubrique. Cuando hablamos tanto de economía azul y economía sostenible, creo que deberíamos de poner en valor, ¿no? Un aspecto, ¿no?, el que se viene trabajando ya desde hace tiempo, destacar en ese sentido la sostenibilidad de los materiales utilizados en el sector de la piel. Pues estaremos también muy pendientes a esa fecha, 25 de septiembre, cuando tenga lugar pues este evento Leather Connection, con esa relación del sector con la tecnología y las artes, que va a ser la nota, un poco el lema y bueno, pues lo que es el foco principal de esta edición de Leather Connection. Como han podido comprobar, anticipo de muchas citas que van a llegar por delante. Queríamos quedaros con el resumen de las novedades y nos iremos centrando en cada uno de estos eventos a medida que se vayan acercando. Javier, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. No sé si algún apunte más que realizarnos. Nada, que vamos a ir subiendo a redes información de cada una de estas actividades, como tú bien dices, cuando se vayan acercando la fecha. Y que para cualquier duda o mayor información, pues nuestros teléfonos están abiertos a todos los oyentes. Se queda la información, novedades en torno al sector de la piel y también relacionada de una u otra forma en torno a la Fundación Movex. Con su gerente, Javier Gallego, hemos conversado. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.